isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Zintzilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, zintzilik.net. Aupaí, arratsaldeon, ongi etorriak, 13er día de confinamiento, 4º día rompiendo el aislamiento, isolamendua apurtzen, hemen, Zintzilik Irratian. En la FM 100... Y también nos puedes encontrar en online a través de las www zintzilik.net. Y como os decía, vamos, ya hemos llegado al 4º día rompiendo el aislamiento, con las ganas de que estas condiciones impuestas en este estado de alarma terminen. Terminen porque las sospechas abundan y desde luego muchas personas nos encontramos recelosas. Recelosas cuando, tratándose de una emergencia sanitaria, vemos en las ruedas de prensa a militarotes y maderos. Quedarán mal que bien las estadísticas de los que morimos cada día o enfermamos cada día, pero desde luego, ¿qué hacen esos ahí? Sospechas, desde luego, como estamos viendo y denunciando en muchos casos actuaciones policiales de una brutalidad total. Y desde este espacio abierto aquí en Zintzilik Irratia, por esta cuadrilla satelital de esta radio libre en Rentería, pues la verdad es que nos llegan contenidos y es de agradecer el trabajo colaborativo que desde muchos lados se prestan para acercar lo que podéis escuchar de 4 a 6 de la tarde en Zintzilik. Y bueno, según vamos andando, también pues vamos cogiendo mejor soltura en el manejo de todos estos tracks, canales y cosas que tenemos por aquí listas, preparadas para comenzar. Y sí, quiero comenzar con una cancioncilla dedicada, que también se puede hacer desde aquí, en el 943-527-407 y en el 640-168-394 nos puedes dejar mensajes de voz vía Telegram, vía WhatsApp, 640-168-394. Y como os decía, comenzaremos con una canción dedicada para ese también compañero diabólico que ha estado aquí en la radio, Felinus, Escándalo en la ciudad. Poco de ska. Casi ni te enteras, a las barricadas, a Pues una grabación un poco chusquera, pero espero que le haya gustado al compa Felinus. Bien, pues comenzaremos este isolamendua purchen, rompiendo el aislamiento con una noticia municipal, aquí referente al pueblo. El Ayuntamiento de Rentería abre las puertas del albergue Belabarats para las personas que viven en la calle. Tras días de trabajo intenso, el ayuntamiento ha habilitado un espacio que hasta ahora funcionaba como albergue para aquellas personas que se encuentran en situación de calle en Rentería. Este espacio contará con todo el suministro y los medios necesarios para responder a las necesidades específicas de las personas que acceden a confinarse allí durante el tiempo que dure la situación de crisis sanitaria. La grave crisis sanitaria producida por virus COVID está llevando al ayuntamiento a adoptar medidas excepcionales. La ciudadanía tiene la obligación de permanecer confinada. En este contexto, la realidad de las personas que viven en calle también merece una respuesta específica por parte de las instituciones, tanto por su propia salud como por la del conjunto. Es por ello que a partir de hoy se abre Belabarats para el confinamiento de estas personas. Al ser un albergue, Belabarats cuenta con las condiciones materiales para garantizar un confinamiento adecuado. Aseos, duchas, comedor, etcétera. Y del mismo modo responder a los protocolos establecidos en caso de que haya en algún momento sospecha de algún caso de contagio y se deba proceder al aislamiento. Sin embargo, más allá de garantizar condiciones materiales adecuadas y manutención, hablamos de personas que requieren también de otro tipo de ayuda e intervención psicosocial que garantice su permanencia en el recurso y la convivencia. Es por ello que Belabarats va a contar con personal educador, talleres ocupacionales y vigilancia. Asimismo, Belabarats contará también con un servicio de limpieza que se ajuste a las necesidades que el momento requiere. Continuación de la labor realizada durante los últimos meses con las personas que se encuentran en situación de calle. Para el equipo de gobierno es una prioridad poner los medios necesarios para atender a las personas que viven en calle y posibilitar, en la medida de lo posible, que salgan de esa situación. Por ello se han ido adoptando diferentes medidas. Este año, por primera vez en el Centro Acogida Gastelucho, estará abierto durante los 365 días del año. Se ha habilitado la estancia especial que permite a algunas personas permanecer en Gastelucho durante más tiempo y ello nos permite realizar un trabajo de intervención psicosocial de mayor recorrido. Se han reforzado los talleres de inserción social. Se han puesto trabajadores y trabajadoras sociales en calle, invirtiendo la lógica con la que se trabaja habitualmente, sin esperar a que estas personas se acerquen a servicios sociales. Llevamos semanas saliendo a los espacios donde están y se les están ofreciendo servicios que les vinculen, que accedan a utilizar el servicio de lavandería o a ducharse. Permite iniciar un proceso de intervención escalonada. Es un proceso lento, pero está dando resultados. Estas últimas semanas se ha conseguido sacar a 3 personas de la calle. ¿Son estos mismos profesionales que vienen trabajando en la calle quienes se van a acercar ahora, quienes permanecen en ella para invitarles a confinarse en Belabarach mientras dure esta situación? Los responsables municipales esperan que la relación y el vínculo generado hasta ahora sirva para que respondan alternativamente, afirmativamente, a la invitación. Buena propuesta, entendemos que nos llega del ayuntamiento y bueno, pues la verdad es que se agradecen estas propuestas. Desde luego, esta es una invitación también a todas y todos los vecinos de Rentería. Si vemos a alguien que está pues tirado en la calle, que sepa de esta posibilidad, de este poder y acogerse en un techo durante este estado de confinamiento. Y poco más que decir, se podrían decir cosas, pero desde luego la propuesta es de agradecer, porque es verdad que cada vez hay más personas en la calle viviendo. Y desde luego estamos viendo en algunos pueblos de la península que están saliendo pues algunos brotes racistas, fascistas de la peor calaña, con personas pues con menos recursos y te quiero decir con grupos, comunidades más empobrecidas. He visto varios casos, pero este último que me ha llegado hoy mismo hablaban de Santoña y la verdad es que se queden con su almirante en Santoña. Vamos, que son una península, pues que hagan una isla. Porque vamos, brutales, brutales. Bien, pues avanzando en Isolamendua Apurtzen, rompiendo el aislamiento, te recuerdo que puedes llamar al 943-527-407 y hacernos una pequeña crónica, dejarnos un consejo, una información, algo que permita mejorar esta situación de confinamiento. Y puestos a ello, rompiendo el aislamiento, pues espera tu llamada. Y vamos a seguir y vamos a escuchar pues lo que el compa que acabamos de escuchar de Cales Cale Soul pues nos deja una pequeña relato de la prensa del día de hoy. La ojea y nos lo cuenta. Le escuchamos a David Cales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, audiencia, querida audiencia de Sinchilic y Ratia. Vamos a dar paso al resumen de lo que nos cuenta la prensa de hoy, jueves 26 de marzo. El DV, en su titular principal, nos indica que la cadena de infectados sigue azotando las residencias de mayores de Guipúzcoa. Por otro lado, récord de positivos en un día en Guipúzcoa con 110 contagios. También nos indica que el presidente español, Pedro Sánchez, logra el apoyo a sus medidas, pero recibe críticas. Y la confesión de Aispea Goenaga, que es actriz, directora y guionista, que también está contagiada por el coronavirus. Y nos habla de que desde que no tiene fiebre, lo primero que hace es oler el bote de colonia. Muy interesante todo, lo de Aispea. Bueno, en fin, sigamos con el Diario Vasco, pero ahora la crónica local del pueblo. Las FP se suman a la fabricación de material sanitario a través de la impresión 3D. Esta iniciativa forma parte de un proyecto liderado por Tecnica que reúne a los centros de formación profesional de Guipúzcoa. Y por otro lado, las medidas fiscales tomadas para ayudar a la ciudadanía, comercios y pymes. En este sentido, el ayuntamiento ha paralizado los procedimientos de recaudación ejecutiva y de embargos hasta el 30 de abril. Y el partido en la oposición, el Partido Socialista, que propone medidas económicas para paliar la situación, como la ampliación del calendario tributario,

Egoera honek dakarren hotza apur bat goxatzen laguntzeko, batu gaitezen sarean eta zabaldezagun lau haizetara gure aldarria. Horretarako, hartu horri bat, idatzi zure aldarrikapen mezua, atera argazki bat etxean, eta zabaldu sare sozialetan. Etxean nahi ditugu eta ni etxean geratuko naiz traolak erabiliz. Bilaka dezagun sarea elkartasun eta aldarrikapen topaleku. Ostiral honetan, arratsaldeko zazpietan, sareren Facebookean 30 minutuko saio berezia emitituko dugu. Eta zazpiterdietan, atera zure aldarrikapen argazkia eta igo sare sozialetara. Animatu! En algún momento en el comunicado en castellano se refería a viernes 17, lo habréis entendido todos. Mañana viernes 27 es la cita. Recordaremos también en el Rompiendo el Silencio, Rompiendo el Aislamiento de mañana, recordaremos esta convocatoria. Y también muchos y muchas, sobre todo escuchantes, oyentes de Sinchilik Irratia, os acordáis de la crónica de Isa, pues también se ha incorporado a aportar sus pequeñas crónicas de Hamburgo en esto que nos trae, en este confinamiento. ¿Cómo será en esas tierras del norte? Pues me temo que no muy distinto de estas tierras del sur. Pero vamos a escucharle a Isa. Bueno, papá, sin chile lagun gusti oyei. Va, bueno, anima tu conais alako berri edo albisteren bat ematen, bueno, antolatu duzuen ideia hori inoiz baino gehiago informatua naiz eta batzutan informazioaz edo zenbait informazioetaz has ego, baina bueno, komunikazioan egotea egun hauetan eta bai isolatuak edo gauden edo egun hauetan ba garrantzitsua delako. Mendik abotsa ezagutzen duten hoiek jakingo dute iparraldetatik ari naizela hizketan, bai Hamburgotik. Lortu nuen mugak pasatzea, muga hoiek isten ari zirela edo istear zirela ta dramatia aste bete, aste luzea bueltan hemen. Segurazki informatibo honen ideia ere bada, ba, leku ezberdinetan hartzen ari dien jokaerak eta bar komentatzea. Badakit komunikabidetan, behintzat Alemaniako komunikabidetan, gora eta bera eta geratu gabe komunikabide handietan ari diela herrialde edo estatu ezberdinetako informazioak ematen, orokorrak eta bar. Bueno, nerea litzake pintzelada bat, bizi hemen nola bizi ari geran hau deskribatzeko, noski, nere bizipenak dira. Arauen arabera Alemaniak joera desberdintsua izan du, ian beste lurralde edo estatu batzuetan izan denaren parean, kritikatu austut izan dela ere Europa Batasunean, Alemaniak nahiko frenoa edo jarrita izan duela, Britania Hundian ere beste modu batera edo hor erabakiak jendea etxean gera dadila edo ez, edo erabaki hori hartzeak denbora luzeago behar izan du. Virusaren edo zabaleraren edo edadudaren dramatizazioa edo berandugo ere iritsi izan ba estatu espainolean baino esan behar da bai bazirela ja martxoan hasieran eta ez dakit zenbakietaz ez naiz arituko nahiko astunak iruditzen zaizkielako eta bueno hor dira seguru iturri ezberdinetan eta iturri ezberdinak ere ba zenbakiak aipatzeko baina bueno naiz eta presentzia izan birusak eta bai zuzen ere bai inauteriak zirela eta aipatu zan ba lehenengo kutsaketak eta ondu ziela inauteritako prozesioak ez desfile eta zea hoietan. Beraz, gaia ez, etzan berria, baina bueno, lurralde edo eremu txiki batzuk, herri batzuk, eta izan zian batez ere ba, neurriak hartzen ari zirenak. Hemen, azken batean, eta gaurko egunera bueltatuta, zailtasunak izan dituzte, eta zailtasunak ditu Alemaniak orokorrean estuasun neurriak edo hartzeko. Bada olako resistentzia, barneko kontrako jarrera edo ba, demokraziaren izenean, eta personaren askatasunaren eskubideen izenean, eta bueno, batzuk ere aipamena egiten diote, ba, Republika Demokratikoan bizitako mugak eta limitazioak, ba, hoiek denak Alemaniako subkonsientean edo direla, eta olako irtetzeko muga edo debekua ezartzea ba, kostata egin dute edo egiten ari dira. Izan dira ja zenbait estatu federal aurreko ostiralean ja debekua irtetzeko debekua jarri zutenak, ba biera lehenengua ba Austriarekiko mugan adibidez delako eta hor kasu pila zirelako, Frantziarekiko mugan ere dienak Saarland eta barrek ere azkar jarri edo azkarrago jarri zuten. Hemen ere badugu beste eztabaida bat, hain zuzen ere federalismoarena, ba gatazkatsua edo izan dena, bueno, federalismoaren izenean ez da errez eta oso desados dira estatu federal ezberdinak ba erabaki baterakoiak hartzen, federalismoaren ideologia edo ideia oso goian uzten da eta ez dut horregatikan erabaki zentralistarik nahi. Beste batzuk ordea ba Nordrhein Westfalen par emende balde Bezfaliako lehendakariak edo presidenteak kritika egin zion adibidez Babierakoari bere kasa hartu izanak erabakiak. Hau da, eztabaida politikoa eta bueno, egoera gaur egunekoa bueno, gu ni konkretuki Hamburgon lan egiten badet ere Schleswig-Holstein da Alemanian den iparraldekoen estatu federal iparraldekoenan gaudela, bueno, ba hemen erabakiak dira atera gaitezkela baldin ba bi pertsona baldin ba dira elkarrekin dijoazenak. Zanet, bat ere jun daiteke, bi jun daitezke elkarrekin, baina gehiago ez, ez bada argi olako nukleo familiar bat edo dela. Hau da, bi persona bai, hau da paseatzea eta ize hartzea, espero dut hauek esaterakoan zuen moralari edo minez egitea, bueno, hemen baloratu da ateratzea, ize hartzea, ateatzea, kirola egitea, ateatzea, ba ere egokia dela, momentu honetan, ba, osasun psikiko eta fisikorako eta hori onartzen da olako azterketa egun batzuk egondu ziren izan ziren asteburuan agian ere hoi ere Alemaniako ezaugarri bat edo izan daiteke lehenengo ikustea deialdi egitea biztanlegoari ba haien erantzunkizun morala eta erantzunkizunari dei egitea eta bueno, bueno, azterketa egunak edo izan ziren asteburukoak ikusteko jendeak ze konporrotze jarrera izango zuen. Hiri handietan arazoak bazira, batez ere, bueno, ez dute zer jende gaztearen kontra edo esango, baina impresioa bazan, ba, parkeetan, eta zea, ba, oraindik talde asko bazirela, eta jendea izala, ba, barbakoak eta antzekoak egiten, eguraldi ona zetorrela ere, udaberri kutsu pixka bat, eta bueno, hori asteburuan esan zuten ea jendearen jokaera nola den neurtu, eta iganderako edo etorri zan erabakia nunbait jendearen jokaera ontzat hartu zan, eta neurri mota hau da kalera bai, bueno, hor zuek zaudeten modura ere bide zehatzak, bide zuzen lanerako, medikurako, zenbait lanerako eta zenbait ariketak egiteko, egin behar dienak egiteko bai, gehien, bueno, jazuekiko desberdintasuna, hori paseo txoiek edo naturan edo badira zilegi edo posible direla. Eta, bueno, hau litzake, ja ikusten ari naizelako ahots mezu hau luzatzen ari dalako, eta teknikako froak egingo ditugu, ea modo honetan ondo dijoan, baina bueno, hau litzateke nire gaurko mezua, eta bueno, ni hemen jasotzen ari naizen, eta ez da bidea esategatik, baina jasotzen ari naizen eguzki pizpi hauek, eta zea, ba, zuei bialtzen dizkizuet, ea indarra ez, eta bueno, eusten diogu egoera honi, bale, musu bat. Isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde.

estaría bien también que sí, las calles están limpias, están vacías, pero falta un poco de sonido, pues poner, diríamos, dirigir el bafle hacia la ventana y que desde la calle pues haya algo de alegría. Vecinas y vecinos, hombre, música, pues desde luego la que a uno a una le guste. Luego si le abuchean, pues bueno, guardar los abucheos para la policía, que le gusta desfilar a esa hora de la tarde en que la gente se pone a aplaudir. Ánimo, un saludo, un abrazo, libertario, fuerza. Osasuna, ayo. Isolamendua, apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. En Sintxilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, sintxilik.net.